verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Auspicia este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Utilizan un viejo diccionario económico de probada ineficacia. Un Borges imaginario, hablando de la derecha y de sus propuestas de museo, bien podría decir que son incorregibles. Responden religiosamente a un decálogo de propuestas ortodoxas que supimos sufrir en carne propia más de una vez, pero que permaneció cerrado los últimos 12 años. Recitan de memoria un manual de estilo de museo, repleto de frases y palabras que empilchan de fiesta a los términos más oscuros. Reparten las órdenes más terribles con aires de seriedad y siempre se presentan como los únicos capaces para poder ordenar el desastre que dejó la fiesta populista. Cada vez que el liberalismo fue gobierno en el siglo XX argentino, a través de dictaduras, fraude patriótico o entrando a la rosada en el caballo de Troya del menemismo, disfrazó sus medidas más crueles con tecnicismos que al oído de muchos parecían tan necesarios como inofensivos. Y como suele decir Jorge Alemán, el neoliberalismo es un crimen perfecto, es una fábrica de subjetividades. Entonces, cada medida promete la salvación individual de los que tengan dónde refugiarse. Claro, cuando estalle por el aire el proyecto colectivo, serán millones los que quedan desamparados. Hace 40 años, ellos terminaron de armar las excusas del golpe del 76, destrozando de un trago los números del país, y llamaron sinceramiento a una devaluación salvaje del 180% y un aumento tarifario del 300%. El Rodrigazo le declaró la guerra a una Argentina económica que apenas debía 5.000 millones de dólares, que gozaba de casi pleno empleo, que tenía un 10% de informalidad, casi todos los obreros sindicalizados y el 47% del Producto Bruto Interno era para los trabajadores. En aquel 75, obvio que el paciente no estaba sano, pero estaba muy lejos del cementerio. El que redactó el bando del desembarco neoliberal fue Ricardo Zin, el número 2 de Celestino Rodrigo, en aquel reino de López Rega. Curiosamente, aquel viceministro era parte del grupo Ascuénaga, grupo que comandaba José Alfredo Martínez de Hoz, planificando desde el 74 la caída del gobierno constitucional. Luego, en la dictadura, fue asesor del Palacio de Hacienda, más tarde gerente del grupo Macri, y por último fue el segundo destensoro en la YPF de Menem. Zin fue el encargado de disparar una redistribución de ingresos sin precedentes a beneficio de los empresarios. La bronca de la derecha no era por los errores del gobierno popular, sino por los aciertos que sobrevivían a pesar de todo. En 1977, la participación de los laburantes en el PBI retrocedió al 26%. Cuando el neoliberalismo terminó su segunda etapa, Menem, Cavallo, de la Rúa, y Néstor se preparaba para asumir como presidente de la nación, los trabajadores apenas eran dueños del 22% del resultado de nuestra producción. El kirchnerismo se hizo cargo de la herencia neoliberal más negra y reconstruyó el país sin ajustes y sin tomar nueva deuda. 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 200.000 millones de dólares de deuda externa, default e industria nacional aniquilada. Pensando en las medidas que lloverán a partir del 10 de diciembre, el gobierno popular deja un 6% de desocupación, 180.000 empleados nuevos en lo privado y encima registrados solo en lo que va del año. la deuda reestructurada en un 94%, un aparato productivo de pie, y según el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas, Argentina y Uruguay son los países de América Latina con menor cantidad de pobres e indigentes y con el mayor nivel de igualdad, tomando en cuenta la redistribución de la riqueza. En lo que va de 2015, la actividad económica creció más de un 2% y las operaciones en supermercados y shoppings crecieron 2,7%. Las ventas de cemento aumentaron un 8%, las de pintura un 20%, las de tractores 4,8% y ahora 12%, roza los 20.000 millones de operaciones. Aún en las mediciones menos optimistas, la inflación bajó cerca de un 10% en un año. Paritarias, jubilaciones y asignación universal por hijo crecieron entre el 27 y el 32% y el ingreso continúa evolucionando por encima de los precios. Con esta postal, el que quiera realizar un ajuste en el futuro inmediato, por lo menos, tendría que mostrar un panorama igual o más sombrío que el de mayo de 2003. Si no, ¿cómo lo justificás? Y entre aquel terremoto y el presente hay un abismo. Sin embargo, el expresidente de Shell, Juan José Aranguren, declaró en su rol de futuro ministro de Energía que no hay que descartar cortes, que el verano va a ser sin luz y que buscará eliminar distorsiones entre lo que se paga en la zona metropolitana y el resto del país por la electricidad. ¿Sabes cómo se llama esto? Aumento. ¿Sabes cómo se llama esto? Adiós subsidios. Igual que con sinceramiento en el Rodrigazo, distorsión ahora quiere decir aumentos de precios. Y los cortes prometidos serán la excusa perfecta para incrementar la tarifa. Las inversiones para mejorar el sistema eléctrico no se han hecho y no se pueden hacer en 10 días a partir del 10 de diciembre. Firmado Aranguren. Paralelamente, Eduardo Fidanza, uno de los socios de Poliarquía, la consultora de Tagliaferro, el esposo de María Eugenia Vidal, aseguró que la gente va a estar más dispuesta a resignar salario si se mantiene el nivel de empleo. Agregó que es imperioso reducir los costos laborales. O sea, te están diciendo bajar sueldos. El gran aliado sindical del macrismo, Jerónimo Venegas, fue muy claro respecto de lo que va a ocurrir con las negociaciones paritarias. Será responsabilidad de todos poner el hombro en la nueva etapa. El Momo les reclama a los que dice defender que aguanten el ajuste, pero no aclara que la caída de los ingresos obreros servirá para que los grandes monopolios recompongan su tasa de ganancia. Por último, el capital ya empezó a trasladar aumentos para armar un colchón de precios que se anticipe al incremento del dólar, y con mucho cinismo hablan de un reacomodamiento. La revolución de la alegría frente a la remarcación preventiva y en la antesala de aumentos tarifarios y devaluación tiene un perfume muy parecido a salariazo y revolución productiva. La mega devaluación soñada, entre un 40 y un 50%, será una nueva transferencia de recursos de nuestros bolsillos a las arcas del capital concentrado. Una gigantesca caída del salario que obligará a comprar menos bienes y servicios, caerá la demanda y si no hay ventas, habrá recesión y si hay recesión, habrá despidos. Con el verde a 15 o 16, compensarían la caída de las exportaciones vendiendo menos y recaudando más. Los medios de comunicación cómplices señalan el atraso cambiario como el gran culpable de todo esto y esconden la profunda crisis que está pasando el norte. Europa no compra, aunque lo tientes con una devaluación, porque la oferta, por más que sea buena, ellos no la pueden afrontar. No hay un mango. No van a salir a comprar locos simplemente porque Argentina devalúe. Ellos tienen un problema que no tenemos nosotros. Renovando el compromiso con su propia historia, Pérez Esquivel le escribió a Macri, aún sabiendo que Cambiemos no cambiará. El Premio Nobel de la Paz le planteó al presidente electo que a 10 años de la derrota del ALCA, Argentina no puede rifar los márgenes de soberanía ganados sometiéndose a la falsa libertad de los nuevos acuerdos de entrega que son pregonados. ¿Quién hará entonces el trabajo sucio de implementar todas las medidas antipopulares que Macri negó en campaña, que Macri negó en el debate? Rogelio Frigerio huyó a Interior, Melconian al Banco Nación, y Prat-Gay, el que quería ser canciller para no transformarse en el nuevo López Murphy, aquel ministro que no resistió más de una cadena nacional, parece que tendrá que operar en un quirófano sin anestesista. Para completar el cuadro de situación, imaginan un billete de 500 pesos con la cara de Frondizi. Homenaje de esta derecha que nunca dice que es derecha y ahora se disfraza, por ejemplo, de desarrollista. Y entonces arma un altar para el que abrió las puertas a las petroleras multinacionales olvidándose de política y petróleo, al privatizador del Lisandro de la Torre para entregarle la carne a Estados Unidos, al que ejecutó el plan Larkin para cerrar miles de kilómetros de ferrocarril, al que con Laica o Libre bastardió la educación pública y al de la represión del plan Conintes. A ese tipo queremos en los billetes. Después del país paralelo que construyeron los medios durante más de una década para que millones y millones de argentinos creyeran vivir en el infierno, apareció algo similar al voto estafa, algo así como no haber leído la letra chica del contrato donde aparecían todas las obligaciones y te decían en voz muy baja que casi te quedabas sin derechos. Con los bolsillos más flacos, el próximo paso será el desencanto. Lo que suceda después estará en manos de la ratificación o rectificación del rumbo. En cuanto al republicanismo que supieron defender, poco queda ya de aquel discurso. Pretenden por estas horas llevarse por delante a Gilles Carbó, a Vanoli, a Sabatella y a Bauer, transformando una perfecta lógica inconstitucional en el pretexto indispensable para arrancar la cacería de brujas. ¿Por qué? ¿Por qué los queremos? Bueno, los queremos porque son militantes kirchneristas. Y cuando los echemos, esto se llenará de técnicos. Mientras tanto, el partido judicial encabezado por una Corte Suprema que anda en tres cilindros acorraló al ANSES y promete condicionar más fuerte al Parlamento porque es el poder que hasta ahora ellos no pueden manejar. Hasta las próximas legislativas, y si Cambiemos no llena de votos las urnas, esa relación de fuerzas no cambia ni en diputados ni en el Senado tan fácilmente. En el plano internacional, adiós América Latina y bienvenidas las relaciones carnales. El signo del nuevo tiempo lo pintó Esperanza Aguirre, la exalcaldesa de Madrid del Partido Popular, cuando se encargó de felicitar a Mauricio Macri por haber ganado las elecciones. «Que este sea el fin del comunismo en la Argentina», dijo Esperanza Aguirre. «¿El liberalismo será ajuste, devaluación y endeudamiento externo o no será?» Y sus cultores en el presente no son la excepción con relación a los del pasado. Cuando la democracia cae en manos de las corporaciones, estamos ante un simulacro mediático. En los últimos días, mirá, la inseguridad en este país de infierno parece que desapareció de la tapa de los diarios. Y hoy La Nata se despide prometiendo volver en 2016 con un programa más light. El futuro parece que en la Argentina no requiere de investigaciones, ni truchas, ni verdaderas. En cuanto al año que viene, dijo que va a estar en un programa que, por supuesto, lo divierta. Decía Marechal, en tiempos difíciles, que ante los acontecimientos que hoy vive nuestra patria me declaro un argentino en estado de esperanza. Pero no se trataba de prender velas para que el lobo finalmente aprenda la lección de la historia y se convierta en cordero. Aquello de Marechal significaba ponerse de pie para empezar la lucha. Alguna vez le preguntaron a Perón, «General, ¿qué piensa hacer para volver al gobierno? Y el expresidente contestó, no, yo no haré nada. Todo lo harán mis enemigos. Las hipótesis no son alentadoras. Son los primeros pasos de un país liberal. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 19 minutos ya han pasado de este domingo 29 de noviembre de 2015. Como siempre, bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para compartir con nosotros dos horas de radio. Todos los diarios del país, los comentarios de Isabel Rauer y, como siempre, gotitas de muy buena música. Esto que vamos a escuchar en la primera hora del programa acaba de aparecer y es una gran noticia. Porque se juntaban los miércoles el Fraco Spinetta, la guitarra, el bajo de Daniel Ferrón y Rodo García en la batería, para joder, para zapar. Y en algún momento entendieron que lo que estaban haciendo merecía documentarse. Y así nació algo que el Flaco quiso ponerle los Tito, hasta que vieron que eso estaba, ya tenía dueño. Y entonces apareció Los Amigo, así, comiéndote la S, Los Amigo. El Flaco Spinetta, Daniel Ferrón y Rodolfo García. Disco que apareció la última semana. Campana y equipo, yo creo que las temerarias declaraciones de Carrió, que continúan profundizando la grieta en nuestra región, manipulando la información en línea con lo que le dicta Estados Unidos, ayer la pitonisa, más soberbia que nunca, atacó al gobierno venezolano, junto a Máximo Contreras, alias Julio Bárbaro, defendiendo a los opositores. Hola, Cinema de Ciudad Madero, ya vemos de qué va su editorial y tiene toda la razón, Gustavo. Lástima que cuando todo esto termine, además de los cipayos que votaron un proyecto que no es el nacional y popular, vamos a tener que sufrir los que queríamos seguir con él. ¿Cómo se vende nuevamente la Argentina? No lo puedo entender y no van a poder decir que no lo dijeron. Mira, ya no pretendo que me digas adiós, ya que es muy... Gustavo, va a tener el mismo fin de Fernando de la Rúa Macri. Ya lo veo por las actitudes que y soberbia que tiene. Habla Manuel de San Nicolás. Gustavo, equipo, aquel abrazo de Jorge Correcaminos de Don Torcuato. Los espero el 9 en Plaza de Mayo para agradecer a Cristina, quien seguirá siendo nuestra presidenta. Y por favor, le pido a quien pueda, le diga al Cuervo Larroque que le mando un gran abrazo y que suspenda la convocatoria del 10 al Congreso. Por favor, no le demos de comer a las fieras. Bueno, y besos a Pepe, Sergio, Ángel, Delia, Santillán, Jorgelina, Andrés y tantos otros. Hasta la victoria siempre, los quiero mucho. Chao. Hola, buenos días, soy Rosa Alcalar. Sí, compañero Gustavo Campana. Sí, compañeros militantes. Lo van a disfrazar de manager marketing, porque estos tipos son del manager, del marketing. Y anoche vi en la cara de Lisa Carrió, de Gerardo Morales, de Ernesto Sanz, del Milico Aguat, de Gustavo Posse, de Julio Bárbaro, del viejo pejotista Carlos Campolongo, esos son los tipos con resentimiento y con odio. Visión Nacional. El gran amigo Luis Di Sarli, hombre de los medios desde hace tanto tiempo, locutorazo, compañero de laburo en la creación de Cablevisión Noticias allá por 1991, 92. Es un gran investigador de lo que ha sucedido con la radio en la Argentina y el resto del mundo. Tiene un amor por la radio desbordante, ha hecho ciclos como Nostalgia de Radio, que han sido pioneros en esto de exponer el archivo para poder transformarlo en presente. Y hace varios días que viene colgando perlitas que tienen que ver con esta casa, que hoy cumple 80 años. Hoy, hace 80 años, por primera vez salí al aire Radio El Mundo desde Maipú 555. Y Luis, a través de las redes sociales, bueno, muestra de todo, una especie de enorme museo virtual, si querés, con algunas fotos que son emblemáticas, como por ejemplo una que colgó en el día de ayer, donde uno lo ve a Luis Andrini jugando con una de las sillas en las que nos sentamos nosotros hoy, esas sillas de madera, allá por la década del 50. Fotos irrompibles, ¿no? Irrompibles, fotos de Nat King Cole, fotos y películas, por ejemplo, de Francisco Canaro tocando en el auditorio. Bueno, hoy cumple 80 años este templo. Hoy comenzaba a emitir Radio El Mundo en esta misma casa que, insisto, es un verdadero templo de la radiofonía en la República Argentina. La música siempre está presente acompañando los llamados que nos llegan de los oyentes. A veces tenemos algo para decir, otras veces no, porque ya allí están los amigos, ¿no? Ahí va, me comí las dos yo, porque bueno, hay que desayunar, todavía no he desayunado. Bueno, los amigos, y cuando los amigos suenan, ¿para qué agregar más nada? Salvo los teléfonos, que usted a lo mejor no los recuerda. ¿Usted cree, Gustavo, que la gente no? Era por las dudas, siempre, las dudas. Siempre se suma alguien. 4999-8700. O por las dudas que lo tengas ahí, viste, en el celular, y tenés que abrir la agenda, y qué sé yo, te lo decimos, es más rápido. 0810-222, 0870, tus 30 segundos, y te prometemos un domingo de sol, eso es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, con temperaturas agradables. Todo para usted, Gustavo. Mientras todavía estamos esperando una posición de Cambiemos, que nunca va a llegar, sobre aquel editorial de La Nación que pedía a gritos terminar con los juicios, es muy interesante esto que nos envió un oyente, que no es más que observar qué sucede con algunos sectores de la prensa argentina que uno cree terminados, lejanos, pero que están vivitos y coleando. ¿Qué dijo el miércoles 25 de noviembre de 2015 el argentino de Chascomús? El título realmente atrasa como mínimo medio siglo. Un inédito soviet de los trabajadores de la nación se manifestó contra el diario que les da de comer. Este título atrasa, pero como mínimo, medio siglo. En la Argentina sigue la prohibición de contar otra historia que no sea la oficial. Un inédito soviet de los trabajadores de la nación se manifestó contra el diario que les da de comer. Miércoles 25 de noviembre de 2015, El Argentino de Chascomús. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Cómo va, Isabel? Bueno, se puede. Haremos el intento. Muy bien, muy bien. No hay tanto tiempo para las voces, así que el tiempo que hay que aprovecharlo. Dale. Pido disculpas ya a todo el mundo si me viene un ataque de tos. Esperemos que no. En primer lugar, vamos a aprovechar un tiempito para saludar a los amigos y amigas que nos han escrito. María Marta, Bartolina Sisa, Leonora Ábalos, Carlos Casparián, Ana María Laiza, Sonia Cáceres, Cristian Romero Capetillo, Daniel Caferra, Natalia Amaro, Pablo Fernández, Gonzalo Baibejer, Mariana Gorjón, Leonora Ábalos, Horacio Briñones y Adela Castronovo, que se acaba de sumar. También Daniel Caferra, no sé si lo había nombrado. Bueno, hoy voy a trabajar dos temas, Gustavo. Uh-huh. ¿Cuáles son esos dos temas? Uno, la situación global, digamos, la situación de la guerra, que es imposible soslayar. Y el otro tema es la coyuntura actual latinoamericana. ¿Mm? Voy a empezar ahora, como lo de la coyuntura creo que me va a llevar un poquito de tiempo, voy a empezar con la situación global. La situación global en la que, por supuesto, se enmarca la coyuntura latinoamericana. Uh-huh. No de ahora, de siempre. Yo quiero recordar que en todos los análisis hemos sostenido todo el tiempo que aquello que parece que está lejos, en realidad está ocurriendo también en nuestras propias realidades. Por ahí uno a lo mejor no lo ve, piensa que no, hasta que los tentáculos del accionar del poder global se ponen al descubierto en las agendas locales. Uh-huh. ¿Qué estoy diciendo? Las dinámicas de la guerra, tan subrayadas por ejemplo, el Papa Francisco, que está diciendo que vivimos un escenario global de una guerra mundial que se está dando por escalas. Digamos, más allá de su opinión acerca de la concepción religiosa, teológica, una personalidad como el Papa, ¿verdad?, no va a lanzarse a decir pavadas, es decir, afirmaciones sin fundamento. Uh-huh. Digo esto porque no es una manía de la izquierda, no es una manía del campo popular denunciar la situación demencial de saqueo, de despojo, de guerra y de muertes, además de la guerra, por hambre, por desplazamientos forzosos, por enfermedades curables, digamos, es la realidad del planeta. ¿Qué pasa en el mundo? Resumiendo, subrayando las líneas fundamentales, se está viviendo un nuevo proceso de acumulación a nivel global. Esta vez basada en la especulación financiera y, por el otro lado, en el saqueo y apropiación de los recursos naturales. Saqueo y apropiación que, cuando no se da voluntariamente, porque esto es así, viene con los espejitos de color y te dice: Alicia, me encantan tus lentes, ¿me los das? Y dice Alicia: ay, pero yo los necesito para ver. Claro. Y entonces digo: ah, ¿no me los das? Y organizo un saqueo a la casa de Alicia y se los arrebato. Uh-huh. Y si se queja, la reventamos. Claro. Porque no se puede quejar, uh-huh. Debe estar de acuerdo. Bien, además, no, en general los saqueadores no pongas esa cara, Alicia, porque... Y te estoy temblando. Sí, ponete a temblar. Porque lo que organiza para neutralizar a la persona es que le ataquen los vecinos. Claro. No te atacan directamente y los mismos atacantes se erigen en tus supuestos protectores. Es así como hay un velo de invisibilidad tan grande sobre lo que ocurre en el mundo que los que desarrollan la guerra, los que las promueven, de repente te aparecen en los medios como los que están preocupados de la paz. Por eso no hay paz. Luego ya lo decía en muchas instancias y recuerdo varias columnas. Si todos aquellos señores que representan estados, que votan en los organismos internacionales, que son intergubernamentales, se hicieran cargo de la votación, no habría ningún problema en el mundo. El tema es que el doble discurso, ¿verdad? Voy, levanto la mano ahí, pero ya no soto boche. Las boches no están tan soto, se oyen, se sabe dónde están, sino soto cosa. Por abajo, mediante la subversión, se desarrollan estos temas. Bueno, a tal punto tenemos un cinismo tan grande, digo, vamos a llegar al caso de Siria. El caso de Siria que ha traído varias guerras durante el año pasado y que continúa, ¿verdad? Es un proceso de años. Pero vamos a recordar que se estaba al borde del bombardeo, bombardear a Siria, como otrora a Libia, y a otros países, ha sido parte de los objetivos del poder global. Hay que terminar, tanto por geopolítica como por los intereses del petróleo. ¿Usted cree que hay para? Si a usted se le ocurrió, porque a veces uno dice, bueno, que se la den, a ver si terminamos con esto. No, ¿por qué usted cree que no se la dan? Después sigue Irán, después sigue Rusia, después sigue... Esta locura no para, esto no es así. Que, Alicia, mejor entregar tus anteojos para que dejen de molestar, porque después van por los del otro. No hay un punto final. La frontera termina en el mismo lugar donde empieza, es decir, le da la vuelta 360 grados. Esta es la gravedad de la cuestión y requiere una gran toma de conciencia mundial. Pero voy a volver a Siria. Cuando se la quiso bombardear, que el Papa sacó las misas, ¿te acordás? Uh-huh. Tengo que ver si terminó de hablar antes que se acabe el caramelo, si no, empieza a toser. El Papa sacó las misas, Putin logró convencer al presidente de Siria, Bashar al-Assad, que entregue las armas químicas, ¿te acordás? Sí, en un barco, se entregaron y se pudo parar. Pero estas victorias momentáneas, frente a las decisiones del poder imperial, desatan grandes vendetas. Después de eso vino lo de Ucrania. Como decir, te metiste con nosotros, ahora te vamos a cachetear en la cara. Y le armaron lo de la Plaza Maidán. Uh-huh. Que usted dirá, no, sí, fue casi inmediatamente después. Okay. Y no pararon en el intento de desestabilizar para lograr el objetivo. Están al borde de lograrlo. Vamos a decir que ahora, con el desarrollo, el impulso que se le ha dado desde distintos lugares a este criminal Estado Islámico, se lo alentó. Me hace acordar cuando también se hizo de la vista gorda cuando Hitler invadía una parte del este. Porque en definitiva le resolvió un problema. Vamos a recordar que Napoleón invadió Rusia. Es decir, le tienen en la mira hace muchos siglos y la siguen queriendo. Entonces, ¿qué ocurre? Se hizo de la vista gorda, no tan gorda, porque mientras un ojo miraba para otro lado, el otro estaba actuando para incentivar el desarrollo de esta fuerza. A ver si le resolvía el problema y le hacía el trabajo sucio. Lo que pasa es que cuando sale el genio de la caja de Pandora, uh-huh, es incontrolable. Ya no lo pueden controlar, se vira en contra de todo y hoy tenemos esta locura demencial en el mundo que está tocando el suelo europeo, pero hay que estar claro que puede tocar cualquier suelo en cualquier momento. Es decir, ya hay una alerta mundial a tal punto que lo que al principio pareció hace unos días, parecía que era una vuelta de hoja para bombardear el gobierno de Assad. Y vamos a recordar que los bombardeos contra el Estado Islámico reciente, los últimos fueron comenzados por Rusia, que destapa una que, ¿por qué no se hizo antes? Tienen toda la fuerza de la OTAN y no han bombardeado antes. Bombardeado con éxito, estamos diciendo. Bueno, ahora ya está Hollande diciendo que algunos sectores de la llamada oposición política de Al-Assad son también parte de las fuerzas terroristas. Señores, tenía que pasar tanto tiempo para reconocieran la verdad. Y el otro elemento que parece que va a haber una suerte de alianza con el gobierno de Al-Assad para oficialmente, como corresponde, en tanto es el gobierno electo del país, a ver si se puede poner un coto a la locura. Vamos a ver en los días siguientes cómo evoluciona, porque ciertamente hay una tendencia muy fuerte a que esto sea la pantalla y la excusa para hacerse con Siria. Y después veremos cómo continúa la escalada. Pero ciertamente creo que la presión de Rusia, la presión de Irán y la presión del Vaticano, que uno podría decir, no, no, sí, es una presión. Sí, claro. El Papa está ahora terminando una gira en África. Una gira en África altamente peligrosa. ¿Qué está buscando? Está buscando respaldar la paz. Y usted dirá, bueno, pero África. África es un centro de nadie. Es un territorio donde las fuerzas de Al-Qaeda, las fuerzas en la parte norte del Daesh o el llamado Estado Islámico, campean por su respeto. Estar en los países de África, tratar de convocar también al tema de la paz, es como, digamos, una de las patas para la paz internacional. ¿Cómo se proyecta todo esto aquí? Bueno, mientras se desarrolla la guerra por allá, se busca el saqueo en el Medio Oriente, no se han olvidado de América Latina. Necesitan, más que nunca, fundamentalmente, el establishment de Norteamérica, de Estados Unidos, concretamente del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Necesita disponer para su chantaje, su guerra interimperialista con Europa, con Asia, tiene que fortalecerse. Y tiene que fortalecerse que en un lugar hay que poner los desechos, en algún lugar hay que resolver el tema productivo, hay que lograr el endeudamiento, que es el camino para el saqueo de los países. Bueno, estamos a expensa de eso. Y ciertamente, ¿qué vamos a decir de lo ocurrido en este país? Es una muestra del iceberg que se nos viene arriba. Pero vamos a tratar esto en un próximo comentario. Solo lo digo a modo de cierre para no creer que tratamos dos problemas. Tratamos el mismo problema, ¿cuál es? La situación del sistema mundo, la guerra que hoy se desempeña contra la humanidad de diversas formas en todas las latitudes del planeta, que es también un llamado a repensarnos como ser humano, cómo queremos vivir. 8 horas 41 minutos ya han pasado de este domingo. ¿Cuántas veces fantaseé con tenerte en mi vida? ¿Cuántas noches yo soñé que estábamos felices por fin? Tal vez en la distancia atrás ya no puedo regresar. Te pido y diste en piedad de mí. Thank you. olvido que el mar me sepultó. Te pido gris, ten piedad de mí. Buenos días, Gustavo Campana, querido compatriota. Yo no sé realmente lo brillante que sos, lo patriota que sos y lo junto que te llevo en el corazón. Lamento tanto que lo que estés diciendo sea la verdad de lo que nos espera en el futuro. Bueno, igualmente te agradezco tanto por tus palabras de siempre, brillante. Yo soñé con tenerte aquí en mi vida. Sí, Gustavo, te habla Roberto de Mateo. Bueno, coincido con tu editorial. Y ya sabemos lo que va enfrascado en la palabra ajuste. Vos lo estás citando perfectamente, insisto, en tu editorial. Esto es una ecuación a la inversa de estos últimos 12 años. La política no va a estar sobre la economía, sino que la economía va a manejar a la política. Pero bueno, del 55 sabemos hasta que volvió el general, salvando la distancia y la época. Buen día, Gustavo Oscar de Chacarita, excelente tu editorial como siempre, ¿no? Bueno, pero tenemos, nos empeñamos en repetir este círculo vicioso, ¿no? Que siempre termina en lo mismo, siempre termina con los sumergidos, con los que menos tienen, en peores condiciones. Pero lo hicimos democráticamente. Bueno, así es la historieta en este bendito país, Gustavo. Seguramente los salvadores de la patria ahora van a vender, ¿no?, la soja que tienen alojada esperando una devaluación, porque se llenan la boquita hablando. Visión Nacional. Página 12, a través de Alfredo Zayat, dice: Cara de cemento. Ese es su título principal en primera plana. El recién nombrado ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, fue el administrador de los bienes de la reina del cemento, Amalita Fortabat. También fue el apoderado de su cuenta de casi 70 millones de dólares en el HSBC de Suiza, que está siendo investigada por fuga de capitales en la justicia. Alfredo Zayat firma Cara de cemento, título principal de Página 12 este domingo. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Cuenta Tiempo Argentino a 6 columnas. Los futuros ministros anticipan las 10 primeras medidas que tomarán a partir del 10 de diciembre. Dice el diario: la economía de Macri, 2 puntos, dólar, retenciones, salarios y energía. Prat Gay enviará un paquete de leyes al Congreso. El impacto del final del cepo y la adecuación de tarifas sobre la actividad económica. El futuro de las paritarias. La definición de los cambios en el impuesto a las ganancias, los desafíos y planes del nuevo gabinete y el rol de Frigerio como articulador político del equipo económico. Informe especial, como un anexo de este título central, el legado industrial que recibirá el próximo gobierno. La tapa de Tiempo Argentino. Dice Rosario 12, tironeados. Si bien ya dijeron que no, los principales líderes del Partido Socialista volverán a ser tentados para incorporarse a Cambiemos. El radicalismo se propone darle forma aquí a la coalición macrista y lograr que se sumen a ella el Partido Socialista y el Frente Progresista. Tironeados, título principal de Rosario 12. La capital de la provincia de Santa Fe, el parque de juegos donde murieron 2 nenas, no abrirá más. La intendenta decretó la caducidad de la concesión del International Park. Allí, en la vuelta al mundo, fallecieron 2 hermanas. La idea es recuperar ese espacio para uso público. La capital de la provincia de Santa Fe. Miradas al sur, el Círculo Rojo no sale de vacaciones. Ministerios privados. Mauricio Macri entregó los principales cargos de su gabinete a representantes y gerentes de los grupos económicos. En el primer dato secundario de tapa, América Latina, la esperanza y la restauración del desencanto. La tapa de Miradas al Sur. Dice el diario de Entre Ríos, obras sociales atienden más pacientes con VIH. Entre Ríos superaría este año el promedio anual de nuevas notificaciones de pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana. Las entidades prestadoras pueden cubrir las necesidades de las personas con diagnósticos positivos, lo que ha reducido la asistencia por parte del Estado. Obras sociales atienden más pacientes con VIH, lo dice el diario de la provincia de Entre Ríos. El Liberal de Santiago del Estero, informe especial, las medidas que prepara Macri para sanear la economía. Bien, sanear la economía. Allí es donde está clavado el diccionario del neoliberalismo, ¿no? Cómo empezar a traficar palabras para decir que lo bueno es malo, que lo malo es bueno. Sanear la economía. ¿Qué va a venir? Bueno, ganancias, subirá el piso y lo pagarán aquellos trabajadores que ganen más de 30.000. Tarifas, advierten que harán correcciones. ¿Eh? Ahí tenés, otro eufemismo. No hablamos de aumento en el mundo neoliberal, hablamos de correcciones, que suena un poquitito más dulce. ¿Y qué más? Que podría haber cortes durante el verano. ¿Eh? Y esto, por supuesto, ¿quién tiene la culpa? Ya sabemos. La culpa la tiene el gobierno. Cuando lo hemos dicho en más de una ocasión, el gran problema energético de la Argentina es la distribución y no la producción energética. El problema es la distribución. Y siempre, como dato anexo, tened en cuenta algo que es fundamental. El máximo de consumo eléctrico en invierno y en verano se parecen y mucho. Ahora, ¿por qué solamente los cortes se dan en verano? ¿Por qué no tenés cortes en invierno? Si se consume casi lo mismo. Bueno, ahí está el mix entre el gran consumo y lo viejo del tendido distributivo. Si las empresas que hace más de 20 años están en la República Argentina ganando fortunas hubieran cumplido con los planes de adecuación al presente en virtud del futuro, seguramente no tendríamos este problema. Que no es la generación, es la distribución. Ahora, fíjate vos, tuviste un gobierno parado entre vos y las corporaciones 12 años reclamándole a Edesur y a Edenor cumplan con los contratos, pongan la manito en el bolsillo y traten de hacer inversiones. Pero ahora tenés un gobierno que va a trabajar en función de las corporaciones y entonces la culpa es la herencia, no lo que no se hizo en 20 años. Ahora, fíjate vos cómo es el entramado. Gran parte del paquete accionario de Edesur es de Nicky Caputo, el amigo de la infancia de Mauricio Macri. Este es el gran problema. Haber dejado al pueblo indefenso de las corporaciones porque las corporaciones ahora gobiernan sin intermediario. Ese es el problema. Retenciones. Barajarán las aplicadas a la soja y se van a eliminar las de trigo, maíz, girasol y carne. Y criminalidad, se creará una agencia contra el narcotráfico y trata de personas. Todo lo que no se hizo, básicamente en lo que hace a trata en Capital Federal, es lo que te prometen va a pasar ahora a nivel país. Bienvenido si esto sucede. Y en materia de narcotráfico, algo que por ahí lo podemos charlar la semana que viene a través de algún informecito con Isabel. Y tiene que ver con lo siguiente. Los grandes amigos a priori del gobierno argentino a partir del 10 de diciembre en América Latina, uno supone serán México y Colombia, en función de la cercanía ideológica. Ahora, ¿cómo explicar que este gobierno, que pretende un laburo a destajo contra el narcotráfico, va a ser amigo de los dos países con mayor capacidad de los narcos casi en todo el planeta, como México y Colombia? Cosa rara, ¿no? A ver qué dice la tapa de Crónica. Pastor incansable, África a sus pies. Tras su paso histórico por Uganda, donde reunió a más de 300.000 fieles en una misa, Francisco llega hoy a República Centroafricana en medio de enormes medidas de seguridad. Velarán por su integridad 3.000 cascos azules y 500 efectivos locales. Pastor incansable, dice la tapa de Crónica. Diario de Cuyo, lloverá mucho en diciembre y hay alarma en los productores, esto por el fenómeno del Niño. Distintos meteorólogos pronostican lluvias superiores a las normales hasta el final del verano inclusive. ¿En dónde? En toda la región de Cuyo. Eso encendió la alerta en el agro local y no descartan aplicar más químicos si aparecen hongos. Diario de Cuyo, de la provincia de San Juan. Lloverá mucho en diciembre y hay alarma en los productores. Dice el diario Río Negro en tapa, obras claves para Neuquén dependen ahora de Macri. Puentes, rutas, hospitales y viviendas necesitan el apoyo de Nación para comenzar o seguir en ejecución. La más compleja y costosa es la presa de Chihuido. Obras claves para Neuquén ahora dependen de Macri, dice la tapa del diario Río Negro. Diario Popular, profesor de música de jardín detenido por varios abusos. Ese es el título principal de Popular. Acostúmbrate a cómo van a comenzar a operar, porque uno lamentablemente tiene gastado mucho análisis de medios en el menemismo, y esto va a empezar a aparecer. Este es el título principal, ¿sí? Chiquitito, muy chiquitito, advierten que este verano habría cortes de luz, YPF quedará en manos del Estado. El próximo ministro de Energía aseguró que faltan inversiones y confirmó que habrá aumentos de tarifa. Eso es secundario en la tapa. Lo importante, profesor de música de jardín detenido por varios abusos. Acostúmbrate, porque viene mucho de esto en los medios de comunicación de la República Argentina. Informate bien. Visión Nacional. Nos movemos para unir el país. Así que, por favor, por favor, por favor. Gracias, querido. Se escucha la radio pública. Bueno, les mando un beso muy grande a todos y muchísimas gracias. 8 de la mañana, 56 minutos. Basada en hechos reales. Los milicos son muy jodidos, hermano. No van a parar, ¿eh? Escapar no era suficiente. Es una guerra, Medina. Tenemos que exterminar a todos sus jefes que andan escondidos en el monte. Los del suelo. Búscalo de Ugas y contale que secuestraron a mi hija. Una película de Juan Valdana. Mi gente preguntaron por ustedes. Solo en cines. Nos gusta hablar. Los ideales, supuestamente esta gente tiene ideales. Fueron, volvieron, se fueron para allá, vienen para acá. Nos gusta hablar porque sabemos. Y aclarando que la batalla cultural, sobre todo en los medios, la estamos ganando. Se escucha la radio pública. Crecimos juntos. Crecimos juntos. Vamos por los 300.000. Dale clic. Hacete amigo de Nacional en Facebook. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hola, Gustavo. Buen domingo. Hiciste que se me atragantara el mate con tu editorial, extraordinario, porque sé que es totalmente cierto cada palabra que dijiste. Ahora me pregunto, con la experiencia que ya tenemos de la década del 90, ¿el pueblo aguantará? ¿Aguantará tantos años o estamos avivados y tendríamos forma de rajarlos a estos? Espero que así sea. Thank you. buen día, Gustavo y equipo, excelente apertura, totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Y quiero mandarle un saludo al Correcamino y a todos los Correcaminos, acá de todo el país. Y quiero decirte algo, ¿qué se puede esperar con esta gentuza y delincuentes disfrazados de políticos que se ausentan del Congreso en el lugar que tienen que aprobar las leyes? Muchas gracias. Y Esteban de Linier, bueno, lo de la Gaia y la AMIA fue motivo de las relaciones carnales que hizo Joe Patilla. Bueno, este va a ser lo mismo. Espero que cuando alguna bombita, alguna cosa, caiga donde están todos estos que tienen legajo, que no tienen currículum, todo tiene prontuario. Es increíble. Cuando este agarró, cuando agarraron el 97. Del valle va por todas las murallas quebrando las rocas, va por todas las murallas quebrando las rocas. Estás escuchando el último trabajo del Flaco Spinetta, que fue editado con todo el amor del mundo, producto de las ganas de Rodo García y de Daniel Ferrón de poder documentar lo que estaban haciendo los miércoles cuando se juntaban a zapar y a tomar un vino, y en determinado momento vieron que lo que estaban haciendo, la verdad, valía la pena, que no era joda. Ya sabes, Los Amigos, así, comiéndote la S final, así viene la mano, Los Amigos, y ahí están los tres gastándola, el Flaco Spinetta, Daniel Ferrón y Rodolfo García. Disco que fue presentado en la noche de las disquerías y que se transforma en lo último que hizo el Flaco, aunque según contó García, estas son 8 temas, 8 canciones, pero quedaron muchas más en el camino, así que por ahí, dentro de algunos meses, nos dan otra sorpresa y aparece más material de Los Amigos. Amigo 2. Pero bueno, digamos que mientras tanto, algunas de las cosas que contienen este CD es lo que acabamos de escuchar, que es Bagualerita, que grabó allí con Liliana Herrero, ¿no? Por allí se asomó nuestro Spinetta de cabecera y nos sí, dijo. Señor, el Mauro Torres. Sí, sí, nos dijo, abrió la puerta y dijo, se lo hizo a Liliana Herrero. Claro. Así que no sabemos, bueno, se lo hizo, lo grabó. Lo cierto es que ahí estaba. Se también lo hizo, lo grabó Liliana grabó Herrero también, y ahora lo grabó. Y ahora lo estamos disfrutando nosotros. Canción del Lugar también está en este CD. Iris, dedicado a la hermana del Fraco, a su hermana Ana. Y bueno, son algunos de los temas, ¿no? Pero lo mejor de todo es escucharlo. ¿Cómo gozamos? Cerrando el círculo, ¿eh? Porque Ana es Ana no duerme. Y ahora cierra con Iris, ¿no? 40 años de canciones dedicadas a gran parte de la familia, que aparece y desaparece todo el tiempo a través de metáforas o en forma muy literal en toda la carrera del Flaco, sobre todo sus hermanos. Mucho pasaron amor filial, ¿no? Porque acordate, la mamá siempre, digo, allí cuando él estaba mal, trasuntaba una cuestión profunda de amor en esa familia. Uh-huh. Que a veces dicen, no, los rockeros no. No, sí, los rockeros ¿cómo también. ¿Cómo no? Pasaron 2:09, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. 15 grados, 7 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 59%, cielo despejado. Cintia Ottaviano fue ratificada como presidenta de la Organización Interamericana de Defensores y Defensoras de las Audiencias. Se dispuso el cierre del segundo Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias, que se llevó a cabo en Cartagena de Indias, Colombia. Los países participantes coincidieron en elogiar y marcar como un ejemplo a seguir el trabajo hecho en Argentina en cuanto al derecho humano a la comunicación, hecho que lo diferencia en Latinoamérica. Rige la restricción de camiones durante el fin de semana largo. La Dirección Nacional de Vialidad lo dispuso para vehículos de más de 3.500 kilos en rutas nacionales y en los accesos a la ciudad de Buenos Aires durante esta jornada de 18 a 23.59. La medida persigue facilitar el desplazamiento desde los centros turísticos y evitar accidentes. Aldo Civi y Banfield se miden por un lugar en la Sudamericana. El encuentro se disputará en el Estadio Mundialista de Mar del Plata desde las 21:30. Actualizamos los datos del tiempo. En estos momentos en Buenos Aires, 18 grados 5 décimas la temperatura, humedad 59%, viento del sector sudeste a 5 kilómetros por hora con cielo despejado. Y recordemos que el Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado para hoy una temperatura que rondaría los 26 grados con una jornada que no preanuncia lluvias. En Argentina ahora 9:05 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Transmite LRA 1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM 870, ubicada en Maipú 555, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina, sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Los elegidos para el primer gabinete macrista confirmaron el perfume ultraliberal del nuevo gobierno. Nació la CEOcracia. Cambiemos apretó el acelerador en la dirección ortodoxa esperada, pero lo hizo como si hubiera ganado las elecciones por 20 puntos. Representantes de corporaciones, bancos y nombres dictados al oído por la Embajada de Estados Unidos encabezan el elenco. Ya no mandará la política en la Casa Rosada. Los gerentes del verdadero poder actuarán como lo hacen desde hace 8 años en la capital, sin intermediarios. Posiblemente, en uno de esos duelos entre corporaciones, Ernesto Sanz quedó malherido y su mecenas, el grupo Techint, decidió retirarlo del campo de batalla. Los periodistas militantes con giro a la derecha maquillan de gabinete técnico a un equipo casi sin especialistas y con muchos tigres en los que ya no entra ni una sola mancha. Sin dudas, como dijo el Nano, son la aristocracia del barrio, lo mejor de cada casa. Por ejemplo, Susana Malcorra, la que echó a 400 empleados de Telecom en 2001, viene de ser la jefa de gabinete de las Naciones Unidas y llega con el guiño del Departamento de Estado norteamericano para hacerse cargo de la Cancillería. Prat Guy será el ministro de Economía, cargo incómodo para un imputado por lavado de activos y fuga de capitales a Suiza, como administrador de la fortuna de Amalita y de Pilar Superville. Melconian al Nación, luego de haber trabajado para el Estado como mano derecha de Caballo en el Central, cuando en 1982 Mingo estatizó la deuda externa privada, entre ellas la del grupo Macri, y salvó a casi 40 conglomerados económicos nacionales. En energía, Aranguren, el ex CEO de Shell, imputado por delitos contra el mercado de capitales luego de comprar 3 millones y medio de dólares, casualmente en el HSBC, a 8,40, cuando cotizaba a 7,14. Adquirir semejante volumen a un valor mayor al de la plaza generó corrida bancaria y devaluación. El ministro de Agricultura será don Ricardo Burialdi y es un deudor del Nación por más de 698 mil pesos. El agrodiputado por Formosa y ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas tiene su dieta de diputado embargada. Embargada. Con el asesinato de Fuente Alba Cuestas, Eugenio Bursaco, por entonces asesor de seguridad de Sovich, asumirá como secretario de seguridad. Su hermano, claro, no podrá estar en su asunción, ya que se encuentra imputado y detenido en Estados Unidos por el escándalo de corrupción en la FIFA. Jorge Triaca será el primer ministro de Macri, como su padre, el ex titular de la CGT dialoguista con la última dictadura, fue el primer responsable de la cartera laboral en tiempos de Menem. En la segunda presidencia del riojano, Triaca Jr. se desempeñó como consultor en proyectos de reforma de la administración pública entre el 96 y el 98, a pedido del Ministerio de Economía. Patricia Bullrich, la que recortó el 13% a jubilados y estatales como ministro de la Alianza, estará a cargo de seguridad. Un puesto liberado de técnicos, pero con mucha carga política si tenemos en cuenta la relación de Patricia Bullrich con Estados Unidos. Paula Beluto, el de los mensajes gorilas e irrespetuosos, fue a Cultura para achicar la grieta. Autor de mensajes como Néstor no se murió, vive en el paraíso fiscal, los militares hicieron mucho daño, entre otras cosas nos legaron a Cabandié, y si echamos a todos los docentes y empezamos de nuevo, ok, no a todos, solo a los que creen que hacer paro sirve para algo. Y el golpe militar del 55 es mi golpe preferido. Como empresario tiene pasado en Espasa, en Planeta, en Estrada, y responsable de la unidad de negocios de publicaciones de torneos y competencias. Macri sueña con Stutzenegger como titular del Banco Central, un hombre de Carlitos entre el 95 y el 98 como economista jefe de YPF y luego parte del equipo de Cavallo durante la Alianza, procesado por el megacanje que defraudó al Estado por 25 mil millones de dólares, pero zafó cuando la causa prescribió, no por su inocencia. Zafó porque la CAP escribió. Para manejar los medios públicos aspiran a sentar en el sillón de Bauer al ingeniero Lombardi, funcionario porteño imputado por desvío de fondos de cultura de la ciudad de Buenos Aires hacia la Fundación Pensar. En el gobierno de De la Rúa, el hombre estuvo a cargo de la Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación y fue interventor de la Administración de Parques Nacionales. El Plan Belgrano quedará en manos del tucumano José Cano. Un proyecto repleto de obras de infraestructura en el NOA, con un presupuesto de 50 mil millones de pesos en 4 años y otros 10 mil en infraestructura en 10 años. Premio para el hombre que mintió fraude, poniendo en jaque al sistema democrático con la complicidad de un juzgado flojo de papeles para eso. Francisco Cabrera en producción, presidente de la Fundación Pensar, que pasó por Hewlett Packard, por Máxima, vuelven las AFJP al gabinete, que fue parte del grupo Roberts y luego del HSBC. Carolina Stanley en Desarrollo Social, hija del director del Banco Macro, de don Guillermo Stanley. Andrés Ibarra es hombre del grupo Macri, una pieza clave en la privatización del Correo Argentino, un emprendimiento donde el grupo dejó una deuda de 528 millones de pesos que aún reclama sin suerte, claro, la AFIP. Rogelio Frigerio en el Ministerio de Interior, después de ser secretario de Programación Económica de Roque Fernández en el segundo mandato de Menem. Esteban Bullrich, el ministro de la falta de vacantes, de los containers y de las aulas Durlock, será el referente educativo nacional. Un rabino egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica fue nombrado en Medio Ambiente. Son raros estos equipos técnicos. Oscar Aguad, alias El Milico, irá a Telecomunicaciones. Al gran amigo de Luciano Benjamín Menéndez le encargaron herir de muerte a la ley de medios. Es el mismo Aguad que fue procesado por un crédito de 60 millones de dólares cuando estaba al frente de la Municipalidad de Corrientes. Terminando con la línea de ministros, ayer se cayó la CEO de General Motors, que fue pensada para conducir Aerolíneas Argentinas Austral, doña Isela Constantini. No se sabe por qué, pero parece que el sueldo de la actividad pública no fue tentador para que deje la privada. Claudio Abruj, actual subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, fue designado para conducir la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Abruj, entre el 97 y el 2007, fue director ejecutivo de la DAIA como mano derecha de Rubén Beraja y enfrentó a los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA defendiendo la designación Delfino Palacios en la Metropolitana. Desde hace 3 años, Abruj fue designado al frente del Museo del Holocausto y su hombre de confianza en la entidad es Guillermo Yanco, actual pareja de Patricia Bullrich. Se lo recuerda trabajando en Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, cerrando el programa de atención a las víctimas de delitos sexuales. Se lo recuerda por las protestas de los trabajadores de la subsecretaría que lo acusaban de negarse a actualizar los saberes de los trabajadores contratados que trabajaban en los parques de la memoria. En el Parque de la Memoria. Para la Exide cuentan que hubo contactos con un viejo conocido de Macri, Miguel Ángel Toma, el que ocupó el mismo lugar en tiempos de Duhalde y luego de visitar Washington en 2002, dicen que volvió con el libreto de la pista iraní para la causa AMIA bajo el brazo. ¿Qué más? Bueno, don Mario Quintana, el capo de Pharmacity, también es parte del gabinete. Mirá qué lindo paisaje de los 90, ¿no? Cuando las farmacias se convirtieron en supermercados a través de lo que le permitió el menemismo. Y para el final, el caso Laura Alonso, ¿no? La diputada que no cumplía con los requisitos para hacerse cargo de la Oficina Anticorrupción, simplemente porque no era abogada, ni cumplía con la antigüedad profesional en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. La verdad es que a la distancia, pero con mucha agudeza, el Pepe Mujica sintetizó la fragilidad de esta torre de papel cuando dijo que hay ciertos temores vinculados con la estabilidad institucional en la República Argentina. ¿Por qué? Porque Cambiemos es un dibujo político que mucho le recuerda al Pepe, al gobierno de Fernando de la Rúa. Señor Diego Dominelli, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Gracias, Gustavo. ¿Cómo andas? Buen día. ¿Qué pasa en Aerolíneas? Nosotros acabamos de decir que quien había sido pensada para ser la titular de la empresa, Isela Constantini, CEO de General Motors, dijo no. Mientras por ahí la tapa de perfil pone signos de interrogación. ¿Por dónde anda la cosa? Mira, en principio hay dos cosas. Uno es que Isela Constantini no va a aceptar. Eso es la noticia. Y después hay una serie de tapas de diario o de titulares referidos al tema Aerolíneas e Isela Constantini, que arranca con una nota de Clarín del jueves en clarín.com, firmada por Luis Cerioto, que daba por seguro en el título que Isela Constantini aceptaba el cargo. Después empezabas a leer la nota y estaba en potencial, con lo cual no tenías un correlato cierto en la nota misma. Era absolutamente incoherente. El título decía que sí y el cuerpo de la nota no decía que no, pero decía que era posible. Uh-huh. Al viernes, eso fue jueves, al viernes ya titularon tientan a Isela Constantini para Aerolíneas. Y finalmente, a partir de esa nota, hubo un silencio de radio, hubo hojas de papel sin letras sobre el tema y tampoco nada se dijo, no vimos ninguna imagen en los principales programas de televisión, por lo menos de quienes van anunciando alguna novedad en el gabinete del PRO o de Cambiemos o que inician alguna especie de opereta. Uh-huh. ¿Y en qué sentido? Si recorremos todo lo que se dijo sobre Aerolíneas e Isela Constantini o sobre quién pudiera ser el presidente o la presidenta de la empresa, vamos a encontrar que se lee más sobre los hipotéticos problemas que tiene Aerolíneas y que eso sería la razón por la cual se deciden, rechazan el cargo quienes son tentados, o directamente se dificulta encontrar un nombre, porque Aerolíneas tiene muchos problemas. Entonces, me parece que hay que diferenciar bien esas dos cosas. Isela Constantini, por lo menos yo con tres fuentes que he consultado ayer, las tres fuentes dicen lo mismo. Hay muchísimo silencio también de parte de, no de ella, no hablo de ella, sino de quienes fueron los propaladores de que Isela estuviera en la tapa de los diarios, o en los diarios, o en la televisión como nombre posible para Aerolíneas. Por otro lado, también lo que hay que contar es que los equipos de Aerolíneas en la gestión de Mariano Recalde no carecen de gente que viene del ámbito privado. Es más, el gerente de recursos humanos, Hernán Jara, fue parte del grupo LAN. Hay gente que estuvo en Carrefour, o sea, tenés la mayoría de los integrantes del equipo técnico de Aerolíneas vinieron del ámbito privado. Y acá es bien el punto. La definición de qué va a pasar con Aerolíneas no es por un cargo o por el origen profesional de alguien, sino que es meramente político. Claro. O sea, el cambio del sentido de la empresa. Tal cual, o sea, la parte empresarial de Aerolíneas tal vez siga funcionando como está funcionando ahora, tal vez funcione igual, tal vez funcione mejor, tal vez no, no lo sabemos. Pero el punto es qué va a pasar con la parte social de Aerolíneas, con esos vuelos que Aerolíneas y Austral hacen y que no van a hacer y que no hacen ni LAN, ni Sol, ni Andes, que son las otras empresas aéreas que operan en el país. Entonces, para eso obviamente vamos a tener que esperar. Desde ya que Aerolíneas una pieza clave por el país que uno quiere construir, o no. O el país que querés, si querés achicar el país, vas a achicar la empresa. Lo que sí está sucediendo en paralelo con Isela Constantini sí, Isela Constantini no, que ya podemos confirmar que no, es qué va a pasar en la Autoridad de Aplicación Aeronáutica de este país, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC. Ya han sonado en el ambiente varios nombres y también mismo en una serie de notas, TN.com lo ha publicado, suena un nombre que para ser el Administrador Nacional de Aviación es Facundo Rocha, que es una persona de legales de LAN Argentina, o del grupo LAN. Ellos, según Clarín, están haciendo fuerza para poner un hombre de ellos en la Administración Nacional de Aviación Civil. Y acá lo que viene es que si eso llegara a ser así, el Administrador Nacional es Alejandro Granados, tiene mandato hasta 2018, y si prospera lo que Cambiemos está impulsando, lo que va a terminar sucediendo en caso de que sea así, es que un hombre del Holding LAN, del cual yo no tengo nada para decir, porque trabajan bien, operan bien, prestan un excelente servicio, pero va a empezar a suceder que determinados nombres y piezas claves en determinados organismos de control, de fiscalización, de habilitación de aeronaves, van a pertenecer a un holding. O sea que en lugar de ser jueces, van a ser parte. Exactamente. Y quien sí ya está en el gabinete es Lopetegui. Claro. Que no va a ir a Aerolíneas, Lopetegui, está como un no sé, secretario o algo, no se me escapa el cargo que ya aceptó dentro del gabinete de Mauricio Macri. Entonces, sobre la Administración Nacional de Aviación Civil tenemos que también tener el foco puesto, porque ahí se gestan las leyes, las reglamentaciones. O sea, si vos mañana, qué sé yo, con tu nieto, con tu pibe o con un amigo, querés hoy a la tarde ir y con un dron y volarlo en la costanera, bueno, le tenés que pedir permiso a la ANAC. O sea, para entender qué es lo que se cocina en la ANAC y qué es lo que tiene nacimiento y origen. La estructura legal del sistema de aviación comercial y de taxis aéreos, y todo pasa por la ANAC. Después va al Congreso, en el Congreso se debate, se aprueba o no se aprueba una ley y se transforma en ley. Entonces, ahí tenemos un punto para mirar también en forma importante. Y después, volviendo a esto de que no teniendo el nombre en aerolíneas, se habla de todos los problemas que tiene la empresa, me gustaría sí dar dos datos. Dale. Uno es las pérdidas del Grupo LAN. Las pérdidas del Grupo LAN en lo que va del año ascienden a 210 millones de dólares. Se estipula que a fin de año, haciendo todos los números, podría llegar a dar el déficit operativo del Grupo LAN en toda América, porque tiene LAN Argentina, LAN Perú, LAN Colombia, podría llegar a dar $1 millón diarios de pérdida. Y después que también se conocieron números en cuanto a los subsidios que recibió el transporte aéreo en Estados Unidos, del 2000 a la fecha, o sea, en estos 15 años, el transporte aéreo en Estados Unidos recibió 71.500 millones de dólares de subsidios. La mitad de esos subsidios salieron del Tesoro norteamericano a través de una ley de quiebras que existe. Si nosotros estamos por quebrar, nos adherimos a esa ley y el Tesoro nos tira dinero para no quebrar. Y la otra mitad, ¿sabés de dónde salió? ¿De dónde? De los fondos de pensiones de los Estados Unidos. Imagínate si metemos nosotros la mano. Claro, el título. Los jubilados pagan aerolíneas. Esto que voy. Muy bien. Está mal que Estados Unidos subsidie su transporte y lo defienda y proteja su mercado interno y no le dé lugar a despidos y a dejar su país desconectado. No está mal. Está mal que el Grupo LAN reciba también, porque los ha recibido acá, subsidios. No está mal. Así como tampoco está mal que los reciba Aerolíneas Argentinas. Que los reciba Andes. Andes, en Santa Cruz o en Chubut, está recibiendo subsidios provinciales. El transporte aéreo sin subsidios no funciona. Me parece que sí, Argentina esta vez tiene una oportunidad, por lo menos para sincerar este tema. Y para que dejemos de discutir sobre cuestiones virtuales que solo tienen como objetivo pegar y pegar y pegar para lijar y dejar más chica Aerolíneas Argentinas y la aviación en general. Sí, señor. Don Diego, buen domingo. Como siempre, muchas gracias. Vale, un abrazo muy grande. Diego Dominelli. Bueno, me encanta todo lo que escucho a través de ustedes, en donde sea. Y llamo por lo siguiente: hoy es el último día, suena horrible porque es el último día real de Tecnópolis. Y creo que hay propuesto un abrazo. Yo creo que sería muy importante que no lo reabran como un parque de diversiones. Y entonces, no sé, si pueden difundir esto y decir sobre todo a qué hora va a ser el abrazo. Sí, buenos días, Gustavo. Como siempre es un placer escucharte. Habla Cristina. Bueno, compañero, la verdad que estamos viviendo un momento bastante, para mí, peligroso, porque ganaron con el discurso de la no política. Es como cuando el río empieza a crecer, que se empieza a mover de abajo, hasta hacer eclosión. Van por los pibes, compañero. Van por los pibes, así que nosotros los grandes, dejémonos de joder y aunque quiera yo arrancarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Bueno, coincido con la metáfora del día de ayer de que grandes sectores de la Argentina sufren del síndrome de la mujer golpeada, que ante promesas de cambio vuelven ante el golpeador únicamente otra vez para el sometimiento. Es una historia cíclica que se repite, reitero. Es una metáfora que hay que hablar, por supuesto. Gracias. Visión Nacional. Arrancamos la segunda hora con más discos nuevos, en este caso Milonga Non Santa, presentando su último trabajo discográfico, La Santa Milonga, presentando Milonga No Santa. Ahí va. Con el Pata Corbani, con Maruja Vidal, con Mariano Antonio, con Juan Martínez, Calarandi. Bueno, todos ellos van a estar el domingo 6 de diciembre a las 21 en el Sergio Sousa Teatro, en Rivadavia 1180. Rivadavia casi esquina Salta. Música rioplatense, formato distinto para viejos sonidos, formato nuevo para música nueva, pero siempre rioplatense. La Santa Milonga presentando Milonga Non Santa, la música que nos va a acompañar hasta las 10 de la mañana. Siempre aparece recordando, las gotas caen en el charco. Buen día, Campana, muy buena su historia, pero bueno, lo que quisieron cambiar la historia de este país, se están revolcando en la tumba. Ahora es el 51 contra el 49%. La pelea es distinta. Muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Hoy La Nación, en su editorial titulado El Gabinete de Macri, por supuesto, arranca hablando de un país que es ese infierno tan temido, ¿no? Es el dibujo del infierno para la necesidad de la restauración conservadora para salvarnos. País al borde del desastre, presupuesto con un descubierto insoportable, excesos de empleados públicos, mientras en las empresas privadas aumentaba la desocupación, deuda pública enorme, incumplimiento de los compromisos sujetos a sentencias judiciales externas. Qué lindo, ¿eh? El tráfico de palabras es alucinante. Cuando dice incumplimiento de compromisos sujetos a sentencias judiciales externas, es decirle no a la usura de los buitres. Fíjate vos desde qué lugar se pueden plantear las cosas de forma tan distinta, ¿no? Incumplimiento de sentencias externas. No. Es plantarse frente a los buitres. Es hablar de soberanía y de independencia. Y en un momento, hablando del gabinete, mirá cómo, por supuesto, se resguarda a todos los hombres que hemos recordado hace un ratito nada más a través de la actividad privada y cómo se entrega a las corporaciones ese rol que tiene que tener el Estado de pararse en el medio justamente del poder concentrado y del hombre de a pie. La calidad técnica y la experiencia son atributos esenciales en la elección de un gabinete de ministros, aun cuando disten de ser las únicas cualidades que deben reunir un equipo de gobierno. La capacidad de diálogo y de negociación, junto a la buena comunicación, son condiciones tan indispensables como la cintura política para una comprensión cabal de los límites y los tiempos que muchas veces puede evitar conflictos indeseados. Muchas palabras para solamente decir que a eso que a ellos le llaman diálogo será, por supuesto, una mesa muy cortita, porque ni vos ni yo vamos a ser consultados de una sola medida. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Por dónde vamos a hablar de lo mismo en función de lo que fue la primera parte, Isabel? Vamos a América Latina y comenzar diciendo que en relación a las amistades con Colombia, ¿verdad? Muy México, bien. Vamos a recordar que de amigo a socio hay menos que un paso. Muy bien. Así que tengámoslo presente. Quiero recordar también que en Venezuela hay elecciones el próximo domingo. Uh-huh. Vamos a estar al aire. Muy bien. Y vamos a cubrir, no nos ayuda mucho el horario, porque allá, cuando acá son las 9, allá son las 7:30 de la mañana, pero vamos a estar enganchados ya desde la noche anterior, a ver si podemos conversar con el embajador, si está aquí, ya lo organizamos para la semana que viene. Muy bien. Venezuela está en el centro de la mira, y sí, hay... En la estrategia geopolítica continental está lo que se llama la ABB. ¿Qué es la ABB? Argentina, Brasil y Venezuela. Uh-huh. Y bueno, el hilito se venía tirando desde varios lugares. Ya lo de Brasil tiene calentado el brazo con el impeachment a Dilma. No lo han logrado todavía, y bueno, confiemos que no lo logren, pero aquí lograron una plaza importante y en su camino, ¿verdad? Es feo para uno ubicarse adentro de esa plaza. Sí, claro. Y si no te quieres ubicar, estás igual adentro de la plaza. Y se mantiene un poquito la cuestión porque está el 6 de diciembre. Todas las caretas no se sacan todavía, lo edulcorado, ¿verdad? Ya son parlamentarias. ¿Y cuál es la situación de las parlamentarias? Usted dirá, sí, echar a Maduro. Tal vez no sea directamente esa la intención, porque de sacar una mayoría parlamentaria simple, no pueden arremeter contra todo. Entonces usted dirá, bueno, van a ir por el revocatorio. Sí, pero tampoco sería una de las líneas más importantes. ¿Qué es lo que buscan? Y ir desmontando las medidas del proceso revolucionario bolivariano de a poco, con la perspectiva de preparar su arribo al gobierno, el arribo de los sectores opositores al proceso revolucionario. Les resultaría esto más útil y necesario que dar el zarpazo directo, porque tienen una constitución que ha sido reformada y a la cual deberían atenerse, entonces no les interesa. Más les interesa ir desmontando algunos temas de a uno. Y, por supuesto, la cuestión de la Corte Suprema es sumamente importante, porque es la que sobre la cual le presentan las apelaciones, los bloqueos de ejecución, ¿no? Bueno, hay un poquito de experiencia por acá. Vamos a ver, ¿a qué carta apelaron? Y todos bonitos, el amor, el cambio, como si fuera una alternancia. No se explicita el tema de los modelos y proyectos diferentes de país que están en disputas. ¿Y cuál es la gran bomba que tiran en el cerebro de la población? El consumismo. El consumismo, digo, es una bomba universal. Dio pena, da pena ver las imágenes de el Black Friday, la noche de las compras del viernes en Estados Unidos. La gente matándose, tirándose uno arriba de otro para agarrar una tablet $60 más barato. $60 en Estados Unidos no es, como digamos, un gran descuento. Pero es la psicosis que genera. Está más barato, tengo que comprar. Matándose por un producto, dos personas. Bueno, esto realmente es necesario y es parte ya de la cultura de ese tiempo, ¿verdad? Es como que, bueno, estoy en esto y ese deporte. Ahora, es terrible ver cómo el capital ha manejado las mentes de forma tal de poner a seres humanos que no tienen, o sea, no están matándose por un pedazo de pan. Lo cual tampoco justifica el espectáculo, porque es el espectáculo nazi, ¿verdad? De tener a la gente en el campo de concentración y tirarle migas de pan. Bueno, si usted cree que es diferente, es lo mismo. Los ponen en el shopping y usted corre a matarse para agarrar el primer producto. No importa si después le va a servir para algo o no, lo tiene, ha triunfado, ya resuelve su drama existencial. Tengo mi tablet. La pagué $60 menos. Y esa cuestión casi orgásmica, ¿cuánto le dura? Segundos. Porque una vez que la tiene, que ya logró el clímax del gasto de la compra, ya está, se vuelve animal. En eso nos quiere transformar el mercado. Vivir para el consumo. ¿Por qué? Si usted vive para el consumo, no piensa. Usted se transforma en un objeto del objeto. Porque usted vive para tener otro objeto. Es decir, es un objeto. Pero ni siquiera es un objeto de un ser humano, es un objeto de otro objeto. Y el primer objeto que está atrás de todo eso, el mando global, es el mercado. El mercado no es una persona. Es aquella relación social, de poder, cultural, económico, político, que hemos construido los seres humanos. Esta es la gran pelea civilizatoria. No es que se esté contra del empresario, no. El tema es esta lógica inhumana, que lo que quiere es tenernos como los puercos en el chiquero, metidos los hocicos en el barro, mientras ellos realizan todos los actos de saqueo y se matan de risa de nosotros. Eso es lo que está en juego en la arena latinoamericana y en Venezuela el próximo domingo también. Claro, no es así. La democracia boba, como digo yo. No. Para que la gente se vuelva loca, hacen la guerra económica, la escasez, el saqueo, la inflación brutal, la devaluación. Porque hay que lograr que esa conciencia sea por algún segundo, el segundo que usted tiene que poner el papel en la urna, acallada. Por ahí creemos, esta es la guerra ideológica fundamental. No se trata de una elección, es una opción de vida. Cuando ya usted se olvida de que es un ser humano y se dedica a vivir para los objetos, es muy complicado, difícil salir de ahí. Porque implica, en primer lugar, reconocer lo que está. Esto no se puede imponer. El freno al mundo no se puede imponer. Tiene que nacer de una profunda reflexión de quiénes somos y para dónde vamos. Bueno, hoy no les voy a dar, porque ya parece que estoy dando una misa. Pero a lo mejor necesitamos este tipo de reflexión más seguido. Porque ciertamente, si no nos ponemos en jaque a nosotros mismos, yo creo que no hay futuro para la humanidad. Si uno se resigna a entregarse al mercado. Y la política, señores, es un instrumento para lograr estos objetivos. Por eso no quieren los procesos y los gobiernos populares, progresistas, revolucionarios. Porque te ofrecen una alternativa para salir de ahí. Una alternativa que irá siendo mejor, más completa, en la medida que haya más sujetos involucrados, participando y decidiendo. Yo creo profundamente en el tema de la participación. Y creo que el desafío mayor que tenemos en los procesos de América Latina es la cuestión de la participación. Porque participar obliga a tomar conciencia de los hechos y a los políticos, gobernantes, parlamentarios, el que quiera, que apueste a la participación, también obliga a dar formación, porque no se puede participar como una vaca que va para el matadero. Entonces, está en la médula de la cuestión. ¿Qué ha pasado? Hay unos grandes agoreros del fin de ciclo en América Latina. Y parecería que tienen razón. Dice, mirá lo que pasó. Mirá lo que pasó en Argentina. Hay un fin de ciclo. Digo, bueno, vamos a entrecomillar. En primer lugar, porque estos señores no son agoreros de nada. Estos pseudo izquierdosos que han hablado del fin de ciclo, pretendiendo ser los críticos de los gobiernos progresistas y populares de América Latina, lo que tenían es información del norte, una información clarísima de que estaban estas líneas en marcha, que estaban agitando estas banderas, y con este discurso temprano del fin de ciclo lo que trataron de hacer fue naturalizar en la opinión pública el advenimiento de los gobiernos, como sembrar resignación. De todos modos, es inevitable que se terminen, porque hay un ciclo que ya se terminó. Ahora, dicho esto, vamos a decir, hay cosas de los gobiernos populares que se agotaron. ¿Qué es lo que se agotó? Y ya yo lo dije en otro momento y lo quiero repetir. Este concepto de la democracia boba. ¿Qué yo llamo la democracia boba? Creer que como usted se ajusta a las normas, a las leyes, que cumple con los procedimientos de las democracias, de las instituciones, acá somos todos amiguitos. No. En el tiempo de democracia, la lucha de clases toma la forma de lucha política, de lucha ideológica, de lucha económica, de lucha cultural. Si no se enfrentan y se toman todas estas ámbitos y dimensiones de la lucha, andamos rengo. Y yo de andar rengo le puedo hacer un cuento. Necesita unos buenos bastones o se cae. En segundo lugar, creo que también un golpe duro, digo golpe porque rompe con una ilusión de que el crecimiento económico resuelve los problemas. Porque de repente usted se da cuenta que en amplios sectores que fueron muy beneficiados por ese crecimiento económico, se identifican con los sectores oligárquicos y tienen una proyección de querer ser como ellos. ¿Por qué? Porque ideológicamente esto quedó abandonado a lo espontáneo. Y espontáneamente, en el dominio milenario de la ideología del capital, que implica si yo tengo lo mío es mío y no es nada, y cuando no tengo lo de los demás es mío, esa ideología, y bueno, siembra el camino. No es un fenómeno de acá, se ve en otros lados. Si el crecimiento económico no va acompañado de una batalla ideológica, cultural, de procesos de formación, que no es darle curso, está, voy a reiterar una vez más, directamente articulado con la participación directa de los sujetos en ese crecimiento económico. Si me das la casa, me das la casa o yo participo de la construcción de mi vivienda. Tengo algo que ver porque me das la casa, me das la ladera, me das... Realmente uno no llega ni a valorar lo que tiene. Ese es un fenómeno, y no lo digo solo de acá, lo he visto también en análisis muy críticos en Venezuela en relación a la misión vivienda. Se han dado cuenta de la cuestión, pero al principio, por eso digo que este imaginario quedó al desnudo, ¿verdad? No es solamente dar cosas, resolver problemas materiales, si esto tiene que ir acompañado de la cuestión. En la fila de la izquierda queda claro que el maximalismo teórico significa un minimalismo práctico. Mucho discurso y casi ninguna conexión con los procesos reales concretos. Entonces, señores, acá estamos viviendo un nuevo tiempo. En América Latina no estamos en el fin de ciclo que necesariamente trae gobiernos de derecha. Lo que sí estamos viviendo, el agotamiento de un tiempo y sus tareas. ¿Cuáles son? Las tareas propias de la época post-neoliberal. Y ahora se ha crecido, se ha madurado y es necesario dar cuenta de las nuevas tareas de este tiempo. Entre ellos, apostar al desarrollo de la participación protagónica de los pueblos es neurálgico. Y digo protagónica, digo también orgánica. Quiero decir, ustedes saben que esto es un programa de radio y yo no vengo aquí a dar cursos, pero quiero subrayar estos elementos, ¿verdad? Fortalecer la creación y construcción de un nuevo modo de producción. Por ahí se habla la matriz productiva. No es la matriz productiva, es una forma de producción que respete el ciclo de vida, es decir, que respete el ciclo reproductivo en la sociedad y en la naturaleza. Si usted tiene que desmontar, no es, ay, no hay que talar más árboles, sino cuántos puedo talar para no destruir el bosque y cuántos tengo que sembrar para mantener la vida. Eso, por supuesto, al capital no le importa nada. Llega, pasa por arriba, me llevé, gané, y después me voy a otro lado y te dejo el desierto. Vamos a seguir así, precisamente ahora que estamos con la cumbre climática, pero como dijo Chávez, viste, de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo, no basta solamente los cumbres, ahí, como decía al principio, se levanta la mano, se vota y después dolce farniente. Bueno, entre otros desafíos de este tiempo, cuando digo desafíos son tareas, ¿verdad? Salir del cerco ideológico, político, cultural, mediático del poder hegemónico, es decir, dar cuenta de que vivimos una guerra cultural mediática que no es de palabras, está dada por la economía, pero está coronada por cómo se lee y se interpreta esa realidad. Trabajar por el fortalecimiento de las articulaciones regionales y continentales es fundamental. Acá me preguntan, bueno, ¿qué pasa con la situación de Venezuela? Y señores, se ha criminalizado a los gobiernos y se ha criminalizado a Chávez y ahora esto sigue con Maduro. Y vamos a decir, ahí se ha acuñado la frase, Maduro no es Chávez, porque increíblemente la derecha, que está desesperada por meterle el guante al gobierno, por entregarle el país a la voracidad de los intereses de los poderosos de Estados Unidos, reivindican un cierto chavismo. O sea, ellos son chavistas, pero como Chávez está muerto, ¿verdad? Lo que no son es maduristas. Bueno, llega, se dice cualquier verdura para echarle el guante al queso. Apostar, por supuesto, desde los pueblos a la creación de una nueva izquierda política, social y cultural, pero nueva de a de veras, una nueva que integre lo social y lo político, lo cultural, que se haga cargo de construir sujetos conscientes y participación. Y así podremos, desde esta etapa, los que están en gobiernos y los que no, construir la ofensiva popular. ¿Qué significa la ofensiva? A veces uno dice, la ofensiva está en la calle, tira piedra. No, usted puede estar en la calle, tirar piedra y ser absolutamente funcional en sus movilizaciones a los intereses de los poderosos. ¿Y cuál es la expresión más fundamental de estar en función de los intereses de los poderosos? ¿Sabe cuál es? ¡Ja! Adivinó. La división del campo popular. Porque un pueblo dividido es fácilmente manejable por los poderosos. ¿Para qué? Para subordinarlo a sus intereses intestinos en función de lograr los objetivos. Entonces, ¿usted cree que está haciendo, se diferencia de este, de este, de este, de este, y se suma involuntariamente a las luchas de los poderosos? ¿Usted cree que usted, como sector pulga de la piel del león, usted es el que se está legitimando? No. Esa pulga se presenta como gigante por los propios poderosos y sus medios para ellos legitimarse como los representantes de la diversidad de la democracia. No tienen ningún problema en hacerlo. ¿Por qué? Porque ya sabe que cuando detentan el poder a usted lo borran de un plumazo. Entonces hay que terminar. La unidad del campo popular es fundamental. Es una unidad que no es que tenemos que estar unidos porque somos amiguitos. Es una unidad que le da la posibilidad de pensar colectivamente hacia dónde se quiere ir y cómo. Creo que son los desafíos actuales de los gobiernos. Y para cerrar esto, mire, leía el otro día una reflexión acerca de la importancia de los líderes y de que la continuidad de los gobiernos dependen de los líderes. Yo no voy a decir ni sí ni no, porque hay que hacer siempre un análisis concreto de cada situación y de cada proceso, ¿verdad? Pero si pensamos que el proceso depende del líder, decimos, Venezuela, chao, ahí no está Chávez. Ahora, ¿es sencillo de reemplazar la ausencia de Chávez? No, pero Chávez no se pensaba a sí mismo como la personalidad que iba a garantizar la revolución bolivariana. Por eso, apostó al desarrollo de las comunas, al desarrollo de la organización de ese poder territorial que desde abajo tenía que cambiar el país, pero no cambiarlo de las instituciones, cambiarlo a partir de construir sujetos que están creando, haciéndose cargo de su historia. Entonces, hay un líder que fue cada vez más grande porque apostó precisamente a la construcción de un sujeto popular colectivo como garante de la revolución. Y vivió poco tiempo, nadie se lo esperaba, pero si Venezuela sale adelante hoy, con Maduro, con todo lo que esté, porque está ese pueblo que tiene capacidad para tomar en sus manos la resistencia a la guerra económica, a los desbalances políticos, y que lucha por llevar adelante el proceso. Entonces, vamos a volver a lo mismo. Los líderes son importantes, pero lo fundamental está en la construcción de un protagonismo crítico, participativo de los pueblos, ahora y siempre. Hasta el próximo domingo. 9:52 ya pasaron de este domingo. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública a. La radio pública tiene países. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Antes que nada, quiero agradecer un premio que me otorgaron por este espacio. Les agradezco a quienes lo otorgaron, a las autoridades de Radio Nacional que le hicieron lugar a este proyecto, a los compañeros del área artística y del área técnica que lo hacen posible, a los profesionales que entrevisto por cada tema puntual y centralmente a ustedes, los oyentes, que escuchan, opinan y comparten sus relatos y sus vidas. Así que están todos invitados. Se trata de La Hormiguita Viajera, un galardón que nació en una biblioteca popular de Virrey del Pino, La Matanza, y que hoy tiene proyección continental. La entrega se realizará el próximo sábado, 5 de diciembre a las 20, en Entre Ríos 680, Bellavista. Y según dicen los organizadores, allí tendrá lugar una fiesta para todo el hormiguero que día a día construye el derecho de la lectura y la belleza desde la literatura infantil y juvenil. Hablando de belleza, les cuento que a los 5 años, Pablo Rodríguez le preguntó a su mamá, Liliana Ostreicher, ¿dónde estaba yo antes de estar en la panza? No se respondió la madre. Antes de seguir, ¿cuánta sabiduría en ese no sé? ¿No es cierto? Pocas veces escucho que un adulto responde no sé, o todavía no se sabe, o hay distintas teorías. Me parece muy sabio reconocer un vacío y no necesariamente rellenarlo. Retomo. Cuando Pablo preguntó, ¿dónde estaba yo antes de estar en la panza? Y la madre respondió, no sé, el nene siguió, o sea, yo no era nadie entonces todavía. Cuando todo era nada el principio. Si hay algo que suele rellenarse, son las dudas existenciales. Y mayormente se cierran con creencias religiosas. Pero los chicos muchas veces las cuestionan con racionalidad. Rafael Labarté de Vincenzo tiene 8 años. Conversando sobre una situación familiar, la mamá le dijo, Dios ve todo y ya se va a ocupar de hacer justicia. A lo mejor, respondió el nene, Dios se quedó ciego con tanta maldad en el mundo. Y fue el cielo, y eso que está aquí. Otra que anda cuestionando es Sol Mendicini, una nenita que vive en Israel. Brian, el papá, la vio dando vueltas por el living, balbuceando palabras raras con acento de película yankee. Soli, ¿qué estás diciendo?, le preguntó. Hablo con Dios, respondió la nena. Desde hace unos días le hablo en inglés, porque hace mucho que le estoy pidiendo un unicornio de verdad y no me lo da. Me parece que no entiende hebreo. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Días después, la tía Cali viajó a Hungría y Sol le encargó que le trajera un unicornio. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Comienza Espacio Publicitario. Hace 5 años conociste un mundo nuevo, un lugar para sorprenderte, emocionarte y aprender, que te desafió a construir tu futuro y a vivir otras experiencias. Todo un universo lleno de conocimiento, energía y ganas de transformar. Desde hace 5 años, vos y otros millones como vos vienen descubriendo una forma distinta de vivir la ciencia, el arte y la tecnología. Desde hace 5 años sabés que podés venir a Tecnópolis, porque es tuyo, porque es de todos, para siempre. Vení a disfrutar de la 5ª edición de Tecnópolis, ahora a pedido del público, abierto también durante noviembre. De miércoles a domingo de 12 a 20 horas, la entrada es libre y gratuita. Tecnópolis. Futuro para siempre. Presidencia de la Nación. 9:57 a.m. Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, ya voy a ir. Y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar. Fin espacio publicitario. Ya somos amigos, pero queremos ser amigos de tus amigos. Deciles que se sumen con la gente que me gusta. Decile que se sumen y hagan clic en Nacional en Facebook. Queremos ser 300.000. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Buen domingo para vos. Bueno, Cristina de Caballito, yo creo que el macrismo incorpora al socialismo y al Frente Progresista porque no tiene cuadros para cubrir lo que es Nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad. Habrá muchos otros motivos, pero uno que considero bastante importante es ese. Bueno, hasta luego y te sigo siempre. Visión Nacional. La Santa Milonga, dando el marco musical, tal cual lo anunciara Gustavo, nuestro querido Gustavo Campana, a estos mensajes que nos dejan ustedes. Para irnos, dos datos. El martes, entre las 6 y las 8 de la noche, en Mundo Rabioso, allí en la Galería Corrientes Angosta, Corrientes 753, vas a poder revivir gran parte de lo que escuchaste en la primera hora de programa, ¿no? Ese último trabajo discográfico del Flaco Spinetta con Los Amigos, así comiéndote la S final, porque va a estar Rodo García firmando póster con fotos inéditas del Flaco, así que es un muy buen momento para revivir todo lo que escuchaste en esta primera hora de programa. Rodo García estará allí firmando fotos inéditas y por supuesto podrás quedarte con el disco, ¿no? Y lo que decíamos antes, recordar, porque es la casa en la que nosotros vivimos y es fundamentalmente un templo de la radio. Un día como hoy, 29 de noviembre de 1935, comenzaba a la noche, a las 21:30, con la presencia del presidente de la Nación, Agustín P. Justo y compañía, Radio El Mundo, su historia. Esta casa hoy está cumpliendo 80 años. Gustavo, por favor, sí. La gente me pide siempre y ahora me están insistiendo. Dale. ¿Dónde pueden escuchar nuestro programa después? Por favor, que vos te lo sabés. Se meten en Facebook, en la página de Visión Nacional, y dentro de un ratito, 10 minutos más o menos, ya está todo el programa. Bueno, hablando de íconos y de cosas importantes, lo que escuchábamos, interpretado por la Santa Milonga, dos temazos, Garúa de Enrique Cadícamo y Aníbal Troilo, por si nadie se dio cuenta, y Milonga en Rojo, por si hacía falta, había nada más, de José González Castillo y Lucio de Mare, Roberto Fugazot. Muy bien. Íconos del tango. Nos vamos, el DOP ya indicó las 10, será tiempo de noticias en la radio pública y volvemos con Visión Nacional dentro de 7 días a las 8 de la mañana. Colorada. Auspició este programa un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.